La quietud en sí misma se disuelve. Transcurre el tiempo sin transcurrir. Pasa y se queda. ¿Acaso, aunque todos pasamos, ni pasa ni se queda? Hay un tercer estado. Hay un estar tercero. El ser sin ser. La plenitud vacía. Horas sin horas y otros nombres con que se muestra y se dispersa en las confluencias del lenguaje. No la presencia, su presentimiento. Los nombres que la nombran dicen nada. Palabra de dos filos, palabra entre dos huecos. Su casa, edificada sobre el aire con ladrillos de fuego y muros de agua, se hace y se deshace, y es la misma desde el principio. Es Dios, habita nombres que lo niegan. En las conversaciones con la higuera o entre los blancos del discurso, en la conjuración de las imágenes contra mis párpados cerrados, el desvarío de las simetrías, los arenales del insomnio, el dudoso jardín de la memoria o en los senderos divagantes, era el eclipse de las claridades. Aparecía en cada forma de desvanecimiento. Radio dell'Università di Veracruz. Radio Universitat de Veracruz Quiero. Radio Universitat de Veracruz. Radio Universitat de Veracruz. Tepoztlatzontle tlenihue ikatlamachtili Veracruz tlali. Veracruz University Radio. Veracruz tasi oyente. Radio Universidad Veracruzana. Veracruz taerakoposokyo. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Selección de imágenes, sugestiones y misterios condensados a través del movimiento hacia la luz de los sonidos. On Veracruz University Radio, the music is rhythm. Thank you. We'll be right back. Nella radio dell'Università di Veracruz, la musica è articolazione. Dios sin cuerpo. Con lenguajes de cuerpo lo nombraban mis sentidos. Quise nombrarlo con un nombre solar, una palabra sin revés.

Veracruz, Tlalip. Veracruz University Radio.